aquel camino es angosto. Jesús, dirige mis pies, porque el peligro me acecha. Jesús, dirige mis pies, y Dios me ayuda en necesidad. Cada día camino con Él, porque el camino es angosto. Jesús, dirige mis pies. Rechaza al fiero enemigo, pide ayuda a tu consolador. No confíes en el brazo humano, de Dios, y Dios me ayuda en necesidad. Cada día camino con Él, porque el camino es angosto. Jesús, dirige mis pies. Padre nuestro que estás en los cielos, santo tu nombre es. Que venga pronto sea hecha tu voluntad. Danos, Dios, el diario pan, y perdónanos como perdonamos. Líbranos de sea la gloria. Amén. Y Dios me ayuda en necesidad. Cada día camino con Él, porque el camino es Jesús, dirige mis pies. Líbranos de tentación, para ti sea la gloria. Amén.